placer, si el tiempo en mis manos. Y desde el centro vi que nada más importa. No es el fin de nada, solo del mundo. No es el fin de nada. Cambiaba mi visión. Vagué perdido por los siglos hasta 100 caras atrás para ver tus ojos decir: no es el fin de nada, solo del mundo. No es el fin de nada. El día fuera del tiempo es hoy. Tantos ciclos se han cerrado, tantas lunas han caído. Oh, oh, oh, oh. El día fuera del tiempo es hoy, es hoy. No es el fin de nada, solo del mundo. No es el fin de nada.